Claro, pero es... Bueno, vamos a... El señor Tarrasa está en el control de sonido, control de registro de sonido, y este que les habla es Bachlife, por decisión propia de haber adoptado ese seudónimo que no me gusta, pero que, bueno, parece ser que se ha consolidado ya en el ciberespacio como una auténtica e-celebrity que, pues, ya va a costar librarse de esta expresión. Bueno, Bachlife y el blog elbolsoylavida.blogspot.com, que es el origen, es, digamos, el núcleo duro, ¿no? El corazón de este conglomerado, de este network increíble que estamos formando aquí. ¿Qué es lo que se quiere hacer con todo esto, con MySpace, con todo lo que vamos a intentar unir a este proyecto? Pues ni idea, señor Tarrasa. Les presento al señor Tarrasa, es nuestro técnico de sonido, lo he dicho ya, bueno, es nuestro técnico de sonido, y hoy estamos haciendo una serie de pruebas. No es el primer programa, no es ni siquiera el programa piloto, y vamos a interactuar con nuestra audiencia. Es lo bueno que tiene un podcast, que los comentarios nos pueden llegar en cuanto, bueno, pues ustedes lo oigan y pueden opinar y podemos, pues eso, que se dice tan así, esa interacción imprescindible y esa relación tan cercana que el medio de la red de redes pues se permite. Señor Tarrasa, de todo esto que le estoy diciendo no tiene ni la más remota idea. Y no hablemos ya de moda, porque me viene usted hoy, señor mío, vestido con un pantalón vaquero que es que da auténtica pena. ¿Cómo que no? ¿Martes? ¿Hoy martes? ¿Qué día es el mercadillo? Pero si usted no se compra nada, se lo compra su señora de usted. Ven, déjelo. Por cierto, si vamos a estar y establecer esta comunicación, les recuerdo que en la mesa de sonido que usted maneja, más o menos, hay un botoncito que, si lo pulsa, la línea interior por la que usted y yo nos comunicamos al exterior. Y nuestra audiencia, a la que debemos todo lo que somos, tiene derecho a saber lo que usted está diciendo. Pues me parece de muy mala educación que usted no quiere que se le oiga. Me parece muy mala educación, porque estaría bien, habría una mayor fluidez, porque usted es la representación del pueblo llano en este programa. Claro, usted como mi Tere, son personas completamente ignorantes. Bueno, vamos a intentarlo. ¿De qué se trata? Vamos a ver si le ponemos un nombre a esto, vamos a ver si le ponemos una sintonía y vamos a decidir en a qué se dedica esta cosa. Porque, mire, para hablar de bolsos, francamente, fue digamos, una excusa para montar un blog, que no significa que no me guste, que me gusta mucho, para montar el origen de todo esto, que es el blog elbolsoylavida.blogspot.com. Pero aquí, básicamente, vamos a escuchar música y así pues les evitamos toda esta palabrería. Señor Tarrasa, pónganos el primer tema musical de hoy, con el que abrimos este espacio absurdo completamente y carente completamente de sentido. Volvemos enseguida después de esta bonita canción. Singing in the rain. glorious feeling. I'm happy again. I walk down the lane with a happy refrain, singing in the rain, in the rain, in the rain, in the rain. Muy bien, señor Tarrasa, pues lo que le decía era lo siguiente. Hay que, o no, lo primero es saber para qué, ¿no? El arte conceptual, tal como se conceptualizó en su momento y en su origen, se trataba precisamente de eso, de crear estructuras, de crear fenómenos en el aire, prácticamente huecos. Bueno, puede ser muchas cosas, no estoy haciendo una definición demasiado conceptual, o demasiado conceptual del concepto. ¿Empezamos de nuevo? Venga. Pues ahí ha quedado esa primera canción de hoy, la primera canción con la que nos estrenamos en esta prueba, en este programa que ya digo, no es ni siquiera piloto de lo que de momento se llama Bach Life Radio. Aunque yo creo que Bach Life Radio también podría ser radio, pues debería ser la emisora, y dentro de la emisora, bueno, pues un primer programa, pero de los múltiples que vendrán hasta completar una programación, bueno, ¿no? Hay que pensar en grande, claro, si esto nace para convertirse en el nuevo gran grupo de comunicación universal, o sea que puestos a pedir. En fin, esta modestísima experiencia con la que comenzamos tendrá que tener un nombre, no sé cuál, ni sabemos a qué se va a dedicar. Hombre, no va a ser un programa precisamente científico, ¿o sí? Porque precisamente hoy yo quería hablarles, uno de los días lo pienso dedicar a este mundillo mundanal, tremendamente mundano, que es el de los blogs de moda. Y esas, como antes decía, e-celebrities que hacen de sí mismos una exposición pública de su vida, de su realidad, y en el caso concreto del que hablamos, su manera de entender la moda, esas street fashion, esa moda callejera, llevada a los blogs que tanta influencia tienen ya en el mundo de la moda en general. Ayer escuchaba algo, pero no sé si era de Miuccia, algo de Prado de Fendi, alguien de Prado de Fendi decía, la moda la marcan la gente de la calle y nosotros nos quedamos con lo que queda, ¿no? Pues algo de eso hay. ¿Y esto a qué venía? Sí, que hay una cosa interesante que queríamos comentarles a propósito de eso. Un programa lo vamos a dedicar a conocer y hablar directamente de las personas que se mueven en ese ámbito y con lo que hemos tenido relación o tenemos relación a través del blog. Y puede ser interesante, ¿no? ¿No? ¿Cómo? ¿Usted? ¿Cómo que un blog? Sí, ha hecho el chistecito, sí, que usted tiene un blog para escribir y tal. Es que señor Tarrasa, es usted absolutamente maravilloso. El señor Tarrasa es un analfabeto, iba a decir un analfabeto digital, pero no, es simplemente analfabeto. O sea, no va más allá, él se lleva en el mundo de la radio, pues ¿desde cuándo? Desde la radio de Galena, ¿no? Aquella que... Sí, ¿verdad? Exactamente. La onda media, ese tipo de... No esta porquería ahora, ¿no? Esta cosa de radio virtual, oyendo la radio por un ordenador, pero qué vergüenza. ¿Dónde vamos a llegar, señor Tarrasa? Te vas. que claro, hay, la radio se puede hacer de muchas maneras, ¿no? Se puede hacer un tono, pues un tono tipo Radio 3 moderno. Sí, estamos ahora con el último diseñador de la colección de bolsos de tal y cual, ¿no? Y poner música moderna, mucha música moderna y tal. Pero también no quedaría mal centrarnos en la parte, porque claro, la personalidad de Bach Life está un poco difusa, ¿no? Es un poco anárquico, ¿no le parece a usted? Ah, que usted no está para eso, ¿no? Sí. ¿Y la camisa que lleva qué? Ya. Sí. Es de invierno, ¿no? Sí, abrigaica sí que debe ser. Y franela. Claro. Sí, es una maravilla. Bueno, el señor Tarrasa sigue en el control de sonido todavía. Y este que les habla para contarles... Ya me dispersé, ya he hecho la discreción, ya no sé dónde estoy. Ya el guión, que lo tengo aquí muy estructuradito y muy clarito, pues no sé qué, no, para qué lo quiero yo el guión, ¿no? ¿Cuánto va a durar el programa para empezar? No me refiero en años. Seguro que no dura poco. Digo duración. ¿Una horita? Bueno, vamos a ver cómo sale, ¿no? Sí, una horita está bien, ¿no? ¿Una horita cuánto metemos? ¿7 u 8 canciones? Depende de lo que larguemos aquí, ¿no? Vale. El título, bueno, pues a ver si alguien de nuestra audiencia multimillonaria nos dice, ¿cómo podemos llamarle? Ya sé que en otros ámbitos que no hay conviene mezclar, uno tiene nombres para otras cosas. No, olvídese de eso. Esta no es la versión frívola de lo que usted me dice. No, esto tiene que tener su nombre aparte y tenemos que buscar una sintonía. Pero insisto, antes de todo eso, ¿cómo hablamos a nuestra audiencia? ¿Hacemos este tono así distendido y jacarandoso? ¿Nos ponemos rigurosos? ¿O nos ponemos, cómo decir... entrañables? Esa radio de noche, recuerda, claro, lo que pasa con esto es que no sabes cuándo te están oyendo. O la gente se lo descarga y se lo lleva en el iPod y te puede estar escuchando en el gimnasio. Claro, es lo bueno que tiene, pero también no sabe uno si puede decir eso de... Bienvenidos, amigos de la noche. En esta cálida madrugada queremos estar cerca de ti. Muy cerca de ti, llevándote toda la música y la compañía que necesitas. Sí, creo que tenemos una llamada. Sí, por favor. ¿No? Esa es una posibilidad. Y poner música, pues como la que puede estar sonando ahora, ¿no? Del amigo Jaimito, de Jaime Column, diciendo, "I understand it like the photograph", cosas así, y ponerse profundo y rotundo y llegar al corazón de nuestra audiencia. Porque el mundo de la vestimenta, el mundo de la moda, tiene también un alma profunda y radical. Que nosotros nos acercamos como cada noche para acompañarte. Queremos estar ahí, ser tu amigo. ¿Eso? ¿No? No, ¿verdad? O no, simplemente elegante, una cosa, pues ese tono, ¿no? Que el blog tiene, que es una cosa tan delicada. ¿Seguimos pensando un ratito? ¿Eh? Ande, iré. Si tu disais, on y va. Si tu disais, j'en ai tellement marre d'être ici, je t'écouterai, crois-moi. Je n'hésiterai pas, que ce soit pour une ville ou pour un bled, un bout de terre paumée, crois-moi, ça ne me défriserait pas. Je serais prête comme si j'attendais. Jusque-là, on s'est contenté de rien, et ça va un peu, je t'apprendrai, crois-moi. Je répondrai, c'est vrai, chaque pan de mur, chaque fissure. Je connais trop le dessin de cet endroit-là, où si tu disais ça, je serais prête comme si j'attendais. On y va. Si tu disais que pour nous c'est le bon moment, je t'écouterai, crois-moi. Je suis prête depuis longtemps, mais tu ne dis rien de tout ça. Tu ne décides rien, je ne sais pas si tu as idée de ce qu'on pourrait faire. Je me demande pourquoi tu es là. Claro, luego está la opción de hablar en serio, ¿no? Lo tenemos que decidir, ¿eh? O bueno, cada día, o tema, y un tiempo matemático, por ejemplo. Claro, no, temático en general, habrá que buscar un leitmotiv, ¿no? Que de la serie, digámoslo así. Pero cada programa dedicarlo a un tema específico, un monográfico, monografías. Por ejemplo, íbamos a hablar de tal, y pues nos centramos en ese tema. Sí, sí, yo el otro día pensé que podíamos, si nos decantamos por la parte más seria, o más así, y realmente entramos en este tipo de cuestiones, yo le hablaba de... Esto que se dice que es el portátil, sí. Eso, se oye, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es que el ratón, no sé, no lo alcanzo, a ver. Sí, espere, a ver si yo consigo. Sí, bien. Decía que iba a hablarles de ese mundo de las personas. Es una cosa muy pintoresca que uno descubrió hace relativamente pocos meses, y es la existencia de blogs donde hombres y mujeres, hay que decir que mayoritariamente, casi exclusivamente, cabría decir mujeres, se muestran en su vida particular con toda normalidad, pero centrándolo fundamentalmente en el mundo de la moda, ofreciendo lo que se ponen, lo que compran, todo lo que es ese mundo también, pues, de los complementos y de lo que gira en torno al mundo de la moda. Y otros simplemente cuentan su vida en lo que se ha dado a conocer como la generación yo, es decir, donde uno es el protagonista absoluto. Esto lo pensaba yo leyendo, porque usted lo creerá o no, pero en la portada de hace de una de las últimas ediciones de, ¿cómo se llama la revista esta modernilla del País, del diario El País? MP3, ¿no? O M3 o LP, o eso. Pues dedicado precisamente a este tipo de personas. Yo diría que no son tan o no están tanto dentro del mundo de los blogs como de ese tipo de otras comunidades, como puede ser MySpace, ¿no? Pero blogs también, ¿no? Y hacía referencia a un libro que no he leído, pero que habrá que leer y habrá que buscar porque tiene muy buena pinta. Y a ver si yo lo encontrara, porque se llama precisamente así, Generación Yo, aunque no estaba en español. Claro, se habrá traducido, me imagino. MySpace, YouTube, el Flickr, Facebook, ahora últimamente, la Wikipedia, los blogs, evidentemente, los fotoblog, los fotolog, los podcasts como este, los videoblogs, todo eso que permite, bueno, pues ser protagonistas de una realidad, de una vida virtual. Conocemos casos, están en torno al mundo también del bolso y la vida, y de a ellos hablaremos y los citaremos completamente. ¿Y por qué no? ¿Por qué no charlar con ellos también? Esta nueva tecnología, estas tecnologías permiten una relación de ¿por qué va a ser tan complicado? No tiene por qué ser por teléfono. No. Bueno, ¿y por qué no va a ser por teléfono, señor mío? No, simplemente mandas unas preguntas, o lo llamas por teléfono, o directamente le mandas un mail y dices, mira, contéstame esto, pero me lo mandas grabado. Claro. No ve que no es directo esto. No, todavía no se ha enterado usted que no estamos en directo. Bueno, criatura. Claro. Entonces, se trataría de eso, y ¿por qué no vamos a hacer una entrevista, pues, a tantas personas que usted no conoce? Y que nos cuente exactamente por qué empezaron en su blog, que ese tipo de cuestiones. Es una posibilidad. Bueno, el artículo en el que El País hace referencia a este fenómeno, el artículo se llama Yo soy la estrella, y se refiere, y leo textualmente, a aquellas personas, o gente fundamentalmente joven, veremos también el tema de la juventud, porque hay algo referente a eso. Dice, manejan Internet como una extensión de su propio cuerpo y la emplean para autorretratarse y documentar públicamente sus experiencias. Sin pudor, la estrella soy yo y el mundo entero mi público. A esta generación yo se la podrá tachar de frívola y narcisista, pero demuestra ante todo un asombroso realismo. ¿Quién mejor para promocionarse que uno mismo? Bueno, les recuerdo que aceptamos ideas, ¿eh?, y comentarios a propósito de lo que puede ser este programa, como verán, bastante anárquico y nacido, primero, sin la más absoluta necesidad. No hay ninguna necesidad de que exista, pero también es verdad que no hay ninguna necesidad de que exista todo lo que estamos hablando. Pero, en fin, como ya saben, nuestra vocación es simplemente convertirnos en un imperio mediático y que podamos arrasar en todos los medios, tanto virtuales como no, tanto en internet como en radio, televisión, prensa y cualquier otro medio de comunicación que pudiera surgir en el futuro. Esa es nuestra intención, declarada además. Queremos ser los nuevos Rupert Murdoch, queremos ser los grandes de la comunicación del futuro. En eso estamos y en eso agradeceremos cualquier colaboración que se nos dé. Vamos a establecer una cuenta también corriente para algunas donaciones y tal. Bueno, ya recuerdo ese... Sí... Que sí, que sí, hombre, que sí. Que cuando hagamos el programa en serio, yo tendré cuidadito de esas cosas. No mover el micrófono ni nada, claro. Pero ahora estamos en lo que estamos. Por fin he encontrado el libro. Se llama Generation Me. Está publicado por Free Press en el año pasado. No, hace ya 2 años. O sea, el 2006. El autor es Jim Twenge. Twenge, sí, o Twenge. Y se considera, dice el artículo siempre del País, un estudio fundacional de estos jóvenes nacidos a partir de 1980, que están encantados de conocerse y de que les conozca, y recuerda, y cito textualmente el libro, esta gente con un nivel de alto tan alto de narcisismo encuentra serios problemas a la hora de articular sus relaciones con otros humanos. A pesar de ser muy transparentes, en tanto que exhibicionistas, el mundo no conectado a sus principios sigue encontrándolos complicados de entender. Dice el autor haber recibido cartas de madres, profesores o jefes que afirman haber entendido el extraño comportamiento de sus hijos y alumnos tras leer precisamente este libro, este Generación Yo, el que hemos hecho una pequeña referencia. Lo digo para hacer una prueba, señor Tarrasa, para ver cómo quedaría, digamos, la parte seria de todo esto. Lo bueno del artículo es que además ofrece algunos ejemplos de gente muy joven que pues se mueve en los ámbitos del blog o del MySpace. Yo he tenido la curiosidad y el tiempo suficiente como para entrar en sus páginas y es un horror. Es una cosa, o sea, absolutamente... No, nosotros nos movemos en otro ámbito. Nos movemos gente... Primero, tengo la sensación de que hay gente que tiene algo más que esos años, que ha nacido algo más, algo antes que los años 80, o de los primeros 80, por lo que sí que hay una teoría que luego buscaré en algún sitio que andará respecto de la... tendencia a rejuvenecerse o la utilización del blog y este tipo de comunidades por personas que tienen algo más de edad. No hablo por mí, que sabe que soy un tierno mancebo, pero sí personas como usted, que ya tienen una cierta edad, que tienen sus niños, su señora y todo ese tipo de cosas, la utilizan para, en fin, adoptar formas y maneras más juveniles. Ya no, usted no, si usted no sabe lo que es nada de esto, si ya lo sé, criatura. Si todavía usted lo del compás digno, si todavía usted está intentando asimilar lo de la casete. Claro, si usted, eso del MP3, eso qué demonios. La radio en internet. Y ahora usted, cuando este programa yo diga, bueno, ya sale al aire el programa, usted se irá a su casa y pondrá el transistor. ¿En qué frecuencia salimos, hombre? Bueno, seguimos en pruebas en este Bug Life Radio, en este... Ah, por cierto, bueno, si lo están oyendo es porque han encontrado el sitio. ¿Qué tontería es esta? Iba a decir, esta es nuestra frecuencia, aquí estamos. Pero si la gente ya lo sabe, si están oyendo esto es porque están en el sitio. Que es, a ver, Bug Life. No, buglife.podomatic.com. ¿Sí? Eco, esto va a ser. Bueno, pues ahí puede entrar y dejarnos sus opiniones si le parece y comentarnos lo que quieran a lo que puede ser este programa, que nace, como decimos, con muy escaso presupuesto, no económico, que es todo el que haga falta, pero sí escaso presupuesto, digamos, intelectual y formal. Ay. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare quel che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani. Tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. La la la la. Que baje la silla. Ahora. Seguimos. Señor Tarrasa sigue en el control de sonido. Y sí, ya sé que cuando toco hacia arriba. Mire, hace esto. Esto es. Es que el trípode está un poco anquilosado. No sé. No, yo, es cosa mía. Es mi responsabilidad. ¿Quién es el director del programa? Es más, no solo quién es el director del programa, ¿quién es el dueño de esta cadena de radio? ¿Eh? ¿Lo tiene usted eso claro, señor mío? No solo quién es el dueño de esta cadena de radio. ¿Quién es el potentado, el magnate, que es el único, iba a decir mayoritario, no, el único accionista de momento de Backlife Enterprises Network International? ¿Yo, verdad? Pues eso. ¿Eso? ¿Eso qué significa? Claro, que puedo proceder a su despido de manera inmediata. Hay millones de personas que están deseando ocupar su puesto, tener el privilegio, el raro privilegio de ser mi control de sonido. Lo sabe, ¿verdad? Sea plenamente consciente de ello, señor Tarrasa. Sí, y no me venga más en zapatillas de deporte. Sí, ya sé que esto no es la televisión. Cuando tengamos la televisión, que va a ser ya mismo, excuso decirle, pero no, si no es que no nos vean los oyentes, y ya lo sé que no nos ven, pero ¿cómo vengo yo? ¿Eh? Como que yo vengo hecho un, como dicen en mi pueblo, hecho un pimpollo, es decir, arregladito siempre y siempre puesto, por respeto a la audiencia, aunque no te vea, pero yo lo sé. Y en el caso, y en el caso de usted, señor Tarrasa, es que lo estoy viendo yo, claro, y me agrede. Es una persona, es un no, claro, usted es que ese es otro tema al que vamos a dedicar un, hombre, vamos a dedicar un día una monografía, porque ya en el blog ya ha salido en un par de ocasiones, y es la vinculación o la identificación de la persona inteligente, sensible y educada con el moñerío. Y que me perdonen aquellas personas, con todo el respeto, ¿eh?, que yo sé que tenemos audiencia, y claro, ya, yo tengo muchos amigos que lo son. No, muchos no, algunos sí, tampoco tanto. No, es que uno se siente discriminado, entiéndame ustedes, que me dijo usted, ya me tiene usted liado. Tengo que olvidarme de su presencia, tengo que olvidar que está usted ahí detrás de la pecera. ¿Qué mastica? Chicle, por Dios. Uy. Sí, meriende usted, hombre. Venga ese merendado de casa y no coma esa porquería. Digo que yo me siento discriminado por el hecho de que si uno tiene ciertas aficiones a cierto tipo de cosas, ya automáticamente te encasillan en un sitio respetable, por supuesto, faltaría más. Nada que objetar. Pero no, simplemente uno no ha sido llamado por esa vía, ha sido llamado por otras vías con las que uno pues disfruta enormemente. Por tanto, me parece muy mal. ¿Por qué esa identificación? Sí. Yo llegué a hacer un comentario, porque otra posibilidad que tiene este programa es comentar lo que ocurre en el blog, ¿verdad? De hecho, sería lo más sensato. Y hablar de gente concreta, decir, pues fulanito de tal ha hecho tal y cual y todo eso, ¿no? Y también, pues, a gente como, por ejemplo, esa colonia que se ha formado un poco entre Madrid y Londres, de gente que ahí viene, que son un poco, pues, así casquivanos. Me gusta ese. Tenemos que dedicarle un poco a ese mundo, por ejemplo, el blog de Kate Loves Me. Sí, no recuerdo cómo se llama el personaje, sí, pero se han convertido en auténticas celebrities dentro de un ámbito, pues, en fin, muchísima gente que usted no conoce, pues, nada, ustedes no saben nada. Pues esas personas que tienen verdaderos seguidores, legiones de seguidores dentro de Internet, y que en algunos casos incluso nos ofrecen, o podemos seguir a través de sus blogs su forma de vida y su actividad diaria, incluso los problemas que tienen de su propia convivencia. Evidentemente, lo que nos cuentan y lo que no quieren contar, o la parte que nos cuentan de su realidad, evidentemente. Y todos, en una mayor o menor medida, crean o creamos un cierto personaje que es el que queremos ofrecer, ¿no? En el caso de Backlife, pues, evidentemente, yo evidentemente, porque no, nunca he mostrado ni doy referencias propias ni de mi condición, ni de mi situación, ni de mi trabajo, ni de mi vida cotidiana. No hay ninguna referencia geográfica, sí, más o menos ubicado entre esos dos lugares en los que uno vive a caballo. Incluso el nombre real de uno, tampoco se trata de ocultarlo, pero es cierto que yo, mi blog, por ejemplo, no es un blog sobre mi vida. Es cierto que cuando hablo de aficiones y de gustos, sí que lo son, claramente, porque sería ridículo hacer un blog sobre las cosas que no me gustan, o no tanto. O sí, y también puedo hablar de cosas que no te gustan, pero en fin, es evidente que es algo que me divierte hacer, ¿no? Por tanto, el mundo de los blogs lo tocaremos y haremos referencia a gente normal. Y cuando decía lo de la entrevista, créame, y no sé, insisto en que usted no entiende lo que le hablo, pero no es tan complicado, claro que podemos tener entrevistas con gente. Faltaría más, hombre, faltaría más. Me. Y voy a cantar. Venga, que vamos a cantar. Póngame una canción de fondo que yo la canto. Senza fine. La, ra, ra, ra, ra, senza fine. Ya sabe que yo tengo un problema de desafine. No, yo no canto mal. No. Usted sabe, usted lleva conmigo ya muchos años en diferentes aventuras y sabe que yo cantar canto bien. Lo que el problema es que no he conseguido nunca, ni desde niño, o sea, desde hace muy poquito, no consigo ubicarme en la escala, la tesitura. La palabra es tesitura, mi tesitura. Yo no sé si soy soprano, barítono, tenor, ¿qué soy? Entonces voy oscilando. Y lo que parecen gallos no lo son. Es simplemente que salto de una tesitura a otra. Afortunadamente hablando no tanto. Aunque también podría hablar de una manera mucho más profunda y radical, pero no. Creo que más o menos la voz la tengo medio controlada para hablar. Pero para cantar, como que no. Es un problema que tengo desde el coro. Yo recuerdo a don Agustín, que todos conocíamos con San Agustín, que era un santo varón. El director del coro decía: pero vamos a ver, Bach Life. Porque yo, a mí me llamaban así, de pequeñito me llamaban Bach a seca, como Juan Sebastián Bach. ¿Ha visto? Sí, que la chispa. Oiga, esta silla suena, ¿eh? Sí, me está entrando por los cascos el ruido de ñigui ñigui entre el trípode del micro, que hace que gruñe. Menos mal que la emisora es recién estrenada. Menos mal que estamos estrenando la emisora. Sí, ya. No, ya sé que no es cosa suya. Hay que avisar al oficial de mantenimiento. Sí, muy bien. Ya se me dio la cosa. Ah, me decía don Agustín, me decía: pero hombre de Dios, si te he puesto en la... Porque nos ponían en una escalinata, ¿no? Y lógicamente los más graves arriba, los más agudos abajo, en fin, esa composición del coro que se tiene en función del tipo de voz, ¿no? Y yo me ponía en un sitio y, bueno, empezaba a cantar en el tono que se me había dado, en el tono que se supone que debía estar. Era ponerme en un sitio y empezar a cantar en un tono superior o inferior. ¡Bagla y suba usted un escalón, por Dios bendito! Subía un escalón y era llegar a ese momento y así sucesivamente. Hasta que al final me dijeron: váyase usted a su casa, señor mío, y no cantará usted más nunca en la vida. Así fue, frustrado. Yo soy un cantante frustrado. Sí, y bailarín también. Sí. Tampoco he encontrado mi tesitura. Esto es el baile. Sí. Ballet clásico siempre. Claro, hombre. Puntillas. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Claro que vamos a tener publicidad. ¿Qué vamos a anunciar aquí? Pues, por ejemplo, ¿qué le digo yo? No sé, ¿qué podríamos anunciar? ¿Qué podríamos? Necesitamos un comercial. Una comercial, sí, una comercial, mira, que esté bien. No por uno, ¿eh? No por uno, sino para los clientes. Los clientes siempre resulta... Uy, me estoy poniendo muy incorrecto políticamente. Sí. Este programa va a ser muy, muy incorrecto políticamente. Lo tengo muy clarito. Digo, oye, ¿cuánto va a durar esto? Bueno, si esto son recortes, y esto la mayoría de las cosas no van a salir, pero bueno. Una comercial necesitamos que vaya a los clientes y diga: un programa puntero... Sí, una churrería, por ejemplo. Yo creo que el tipo de temas que vamos a tratar, una churrería es que ni pintada. Sí. Dios mío. If not for you, babe, I couldn't find the door. I couldn't even see the floor right beside the blue. If not for you, if not for you, babe, I'd lie awake all night waiting for the morning light to shine right through. For you, if not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all, and you know it's true. If not for you. Seguimos adelante en este programa sin nombre. Seguimos adelante en este programa sin nombre, sin título, sin director, sin locutor, sin presentador y sin futuro. Bueno, no sé qué más decirles. Para prueba ya está bien, ¿no? Para muestra, botoncillo. Digo que hacemos una modo de despedida también, ¿no? ¿Ya puestos? ¿Cómo despedimos el programa? Una cosa sencillita, ¿no? A mí me gusta terminar con una canción. Les dejamos con este tema musical de quien sea. Pero sí, por ejemplo, decir, bueno, y está aquí todo por hoy. Esperemos que haya sido del agrado de todos este programa, que como verán, no tiene más interés que mantenerles, bueno, entretenidos un rato e informados sobre el mundo de la moda, el mundo de los complementos y el mundo del estilo, que es fundamental, ¿no? Algo así. Sí, todavía no podemos poner en plan 40. Y aquí nos quedamos por hoy, pero ya sabes, esta es tu sintonía. Estate atento siempre a Podomatic. No sé qué. Podomatic no era una especie de detergente para la hora. Eso es. No, hombre, no, eso es Puntomatic. Animal. Bueno, que esto es una modo de prueba nada más. Que esperemos de aquí a que hagamos el primer programa formalito, tener un concepto y tener una idea clarita de qué es esto, de qué es esto de Bug Life Enterprises. ¿Para qué queremos el MySpace? Aparte de para agrupar a niñas monas y para juntarlas a nuestro profile y todo eso. Pues claro, hombre de Dios, si todo esto se hace para ligar. No sea usted ingenuo, hombre. El pod y el iPod y el podcast y el blog y todo para ligar, hombre. Pero ¿le parece mal? Pues, no encuentro un motivo mejor, ¿eh? Ale, márchese y diga a su señora, ¿eh?, que se deje de mercadillo, por lo menos para cuando venga aquí. Adiós, criatura. Adiós. Relleno. Solo soy útil de relleno. Soy el octavo pasajero. Siempre me ponen al final. Relleno. Solo soy útil de relleno. Soy familia de Calimero. Nadie me quiere escuchar. Soy la canción sumisa, grabada a toda prisa. Soy la canción relleno, ya se acabó lo bueno. Toda discografía tiene una prima mía. Algún día todas nos vamos a juntar en un recopilatorio infernal. Relleno. Solo soy útil de relleno. Sobrevivo como puedo. No des al forward.